Bien, Adolfo, yo creo que tú estás a gusto con nosotros, ¿no? Yo, hombre, supongo que no. No me veis que esté llorando ni nada. No. Pues nos ves las caras. Es que me estaba acordando, Adolfo, tenemos que terminar, pero ahora cuando ha dicho Luis esta pregunta de las redes, ¿te acuerdas que cuando estuvimos en Madrid, Pablo y yo contigo, entre unas de las cosas que hablamos, nos contaste una anécdota de una vez que te llamaron a hablar de esto a unas monjas de clausura? ¿Te acuerdas? Las de la cortina. Esas. Yo creo que no estaría mal que nos lo dijeras a propósito esto que has dicho. Fue de tocar. La experiencia más desagradable. Yo siempre disfruto dando las bienaventuranzas, siempre disfruto, porque me sorprenden. Y me digo, me cago en la mar, si esto es más verdad que la última vez que lo estaba exponiendo. Esto. Bien, bueno, entonces, en una ciudad, un cura muy amigo mío, muy amigo y muy buena persona. Hombre, ¿por qué no le da a la bienaventuranza a las monjas? Ahí abajo, él estaba en el seminario. Y de abajo del seminario había una monja de clausura, que no sé ni de la orden que era. No me quedé ni con el nombre, más vale no quedar. Porque para lo que pasó. Y ¿por qué no le da? Digo, hombre, no, ¿y esto? Si tú sabes las cosas que yo cuento, esto no es para ella. Esto, no, hombre, no, que van cuatro viejos, claro, entonces no era yo viejo. Entonces yo todavía estaba potable. Y entonces, pues, total, que por compromiso con este hombre, que tenía yo mucha confianza con él, bueno, pues voy para allá, mira. Llego allí, era una mesita cuadrada pequeñita, un flexo, y dos rejas y una cortina hecha. Y yo, pues aquello me duraba ni la mitad. Ni la mitad, porque se me iban las ideas. Yo a una cortina no tengo nada que decirle, en absoluto. En absoluto. Pues, y yo me preguntaba, porque no se oía una mosca, no se oía una mosca. Y yo decía, ¿habrá alguien ahí detrás? Porque es que era todo un interrogante, seguro que estarían todas dormidas o vete a ver. De modo que no, yo teniendo delante rostro, y personas que buscan, y personas... mira, hombre, te inspira, eso te... así, ¿no? Pues me venía a la mente porque creo que esta anécdota puede iluminar mucho más de todo lo que nos has transmitido, ¿no? Nos hemos contrastado rostros y vidas. Hablábamos en algún momento que aquí, como ves, estamos gentes muy distintas, de mucho tipo, de edades y todo, ¿no? Pero en cierto modo es agradecerte este quitarnos la cortina, ¿no? Para mirarnos a los ojos desde Jesús. Y no sé si de alguna forma podrías, no es poner la última guinda, porque no te vas y no terminamos todavía, pero remata como los buenos toreros esta tarde. ¿Qué nos dirías a los más jóvenes especialmente, ahora aquí mirándonos a las caras? Pues mira, la fe es fiarse. En algo nos fiamos. Y solo nos fiamos lo que manipulamos, lo que dominamos. ¿Por qué no nos fiamos de esta apuesta? ¿Por qué? Porque la nuestra no tiene salida. Porque hemos conseguido metas que ni podíamos haber soñado. Empezaba yo esta mañana contando eso. Y sin embargo, nos quejamos más que nunca. Por tanto, una cosa que nos podíamos preguntar, oye, ¿y si el Evangelio fuera verdad? El susto que nos íbamos a llevar. Pues lo que parece ser que no es verdad son mis apuestas, o no, o son verdad. Y no hay nada más que ver, bueno, pues lo que nos rodea, ¿no? Y la gente pasa, la gente va a lo suyo, eso tiene futuro. Pues ¿por qué no apostamos? Porque fe es fiarse. Y la fe, si no es firme, pues no es fe. No es fe. ¿Eh? Es apostar. ¿Por qué no nos fiamos? Porque realmente lo otro vemos que no. O sí. Estas son cosas que cada uno se tiene que... Uno, de uno en uno. Nunca en grupo. ¿Eh? Nunca en grupo. Porque en grupo hay que decir lo correcto. Pero solito a lo mejor digo lo incorrecto. Ya está, ¿no? Es que no se me ocurre otra cosa, pero que a lo mejor el Evangelio es verdad. ¿Eh? interrogante. Sí, sí.